Escuchando el poema de tu risa, sintiendo de los celos el tormento, así mi vida triste se desliza, pues lleno está de ti mi pensamiento. Cuando estoy cerca de ti feliz me siento, mas luego siento que mi suerte es poca. ¿Cómo será el perfume de tu aliento? ¿A qué sabrán los besos de tu boca? Cuando estoy cerca cerca.